Comienzo como un zombi la semana. La mala suerte creo que me gama y unto mi tristeza en las tostadas. El sol no me ilumina las patatas. ¿Y dónde comes de aquí a 10 años? ¿Quién limpiará el tomate de mis labios? ¿Y dónde comeré de aquí a 10 años? ¿Quién limpiará el tomate y dejó atrás Gran Vía, Alcobendas? Buscaré mi alma en tus croquetas. Yo dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. La noche me apaga los espaguetis y mi destino me ha cogido anemia, y mi futuro tiene diabetes, y alguien se atraganta y erastemia. ¿Y qué se comerá el día de mi muerte? Sé lo que comerán ciertos gusanos. ¿Y qué se comerá el día de mi muerte? Sé lo que comerán ciertos. Dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. Yo dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. Muy buenos días. Lo primero que voy a hacer es ponerme este pañuelo, porque yo creo que deberíamos, creo, yo por lo menos lo hago así, homenajear al pueblo palestino, ¿no?, en este día de hoy. Y... porque como todos los actos de poesía, actos culturales, también son actos políticos, ¿no? Y lo creo firmemente. Buenos días a todos, como digo, y a todas, a todos los poetas, poetisos, amantes del mundo de la cultura y de las letras, ¿no? Y bueno, estamos aquí. Antes de seguir, tenemos que decir que para que nosotros estemos aquí disfrutando de la poesía, disfrutando de este encuentro, David, Carlos, los otros compañeros de Radio Utopía, pues han venido a poner esto de pie y a poner esto en marcha. A mí me llena de orgullo y de alegría esta mañana de encuentro. Estamos aquí para leer poemas, estamos aquí para disfrutar de un acto cultural, para hacer un acto de resistencia cultural, porque todo lo que estamos haciendo aquí lo estamos dejando de hacer en otro sitio, que a lo mejor era bastante peor, ¿no? Pero sobre todo me parece que hay que celebrar nuestro encuentro de hoy, este primer encuentro de poetas de Alcobendas y de Sanse y de zonas de alrededor, ¿no? Y que, en fin, que... no voy a enrollarme. Después leeré. Bueno, sí quería decir una cosa antes de leer un poema. Yo también quiero leer algún poemilla, ¿no? Gente que no ha podido venir, que también estuvo invitada, pero que realmente no está aquí hoy, como es Javier Hortal, que ha mandado un saludo que después os leeré. Raquel Moreno Robles, José Ramón Crespo, Pepe Villuela, Óscar Martín Centeno, Eduardo Andradas y Ricardo Bornez, que, en fin, no están, pero estamos los que hemos podido venir aquí hoy y yo, lo que digo, a celebrar la poesía, a disfrutar de este acto, y vamos a ir llamando ya a los invitados, ¿no? Tenemos en primer lugar a a Manuel. Ah, no, voy a leer mi poema. Que se me olvidaba. Y además que es un... Sí, me recuerda a mi amigo que esto, este local no sé, y esta Radio Utopía no se subvenciona sola, no vivimos del aire, ¿no? Sino que vivimos de, aparte de las cuotas que pagamos los socios, ¿no? De que vendemos camisetas, de que vendemos lotería, se aceptan bolsas de basura con pasta. Si tenéis algunos millones en paredes también estarían bien y tal. En fin. Voy a leer y luego presento a Manolo, ¿no? Hace unos días, en un teatro que tiene 2000 años de historia, pude leer este poema, que se llama Pareja de baile. Un día dije, algunos de los mejores momentos de mi vida han sido bailando con ella. Y ella me dijo, algunos de los momentos de mi vida han sido bailando contigo, era mi hija. Vale por una vida, sirve si hay desespero, si desconsuelo, si fallan las ganas. Quizá el mundo se desmorona, quizá la utopía conoció mejores tiempos. Pero mira, un padre y una hija bailando encima de una ruina. No está mal. Bueno, Manolo, Manuel López Azorín, que si quieres ya puedes ir viniendo de para acá, Manolo, pues es... O sea, bueno, yo creo que no necesita presentación. Ha publicado una infinidad de libros, voy a mencionar algunos de ellos, ¿no? Bueno, varios libros, muchos libros. El último de ellos, Baluartes y violines, me quedo ahí con eso. Pero sobre todo a mí me gustaría decir que aparte de ser uno de los, bueno, de los padres de la poesía aquí en la zona norte de Madrid, ¿no? Fundador del grupo El Icón, el primer director y fundador también del Centro de Estudios de la Poesía, y muchas otras cosas que ha hecho, yo creo que Manolo se caracteriza por ser una persona generosa y entregada a las personas que hemos llegado después que él al mundo de la poesía y que, bueno, todo eso tiene un valor enorme, ¿no? A que se lo merece. Y bueno, os dejo con él. Este mismo. ¿A qué? Bueno, pues este. A ver, que tú eres alto y yo soy bajito. Vamos a ponerlo. No me lo subas. Felipe, bájalo un poco. Ahí, eso es. Vale, perfecto. Bueno, estupendo. Voy a leeros un poema de memoria infantil, escrito en la madurez. Y después, como decía aquella persona en televisión, un soneto, pero que sea breve. Me llevo, se titula el poema. Y dice así. Se preparaba el viaje hacia el futuro con un ardor extraño y misterioso, un fulgor en los ojos y una sonrisa nueva y deslumbrante de tristezas alegres. Contemplaba la casa en un desorden de utensilios llena y no la conocía. Y miraba a mi madre ir y venir, desechando mil cosas, ayer imprescindibles, sin entender muy bien con qué criterio lo importante dejaba ya de serlo, convirtiéndose en algo innecesario. Entonces preguntaba, ¿dónde vamos? Y mi madre reía a mi pregunta con cierto nerviosismo diciéndome, a la gloria. Y para mí era igual que decir nada. Mientras unas cartillas de sus manos, aquellas que llevaban un pájaro y columnas y palabras que yo no comprendía, como racionamiento y una y grande, volaban en pedazos por el aire alfombrando las losas. Ya no sirven. Igual que tantas cosas, ya no sirven, murmuraba despacio. ¿Dónde vamos? No sirven los aperos, ni la artesa nos sirve, ni trébedes, ni alforjas. Y los muebles habrá que reponerlos a medida del hueco. Lo que no se repone es lo perdido, ni el dolor, ni la sangre, ni la herida en los labios acallados a fuerza de silencio y desencanto. Dime, ¿tú qué te llevas? Yo me llevo mis lápices. Yo me llevo la casa, la cámara y su olor a tanta vida, a la masa de pan cada semana. Me llevo el ventanal donde merienda solo pan y aceite en las tardes de invierno, con su eterno paisaje de la huerta, y me llevo el olor a los membrillos, el recuerdo del fuego y su rescoldo, y los ecos, las voces de figuras y gestos ya perdidos, que anduvieron la casa y aún la habitan, y parece que me hablan. No me llevo las lágrimas vertidas, tampoco el sufrimiento de unos años que han cambiado el paisaje. Me dejo tantas cosas al aire del olvido que no quiero llevar. Tú te lo llevas todo, porque tus pocos años, tu equipaje, te cabe entre las manos. Yo te imito. Yo me llevo las cosas que nunca necesitan de maletas. Bajé las escaleras repitiendo recuerdos, ecos, aires del olvido, y salí al callejón donde la acequia entonaba su canto de magia, como siempre, y me quedé mirando cómo cantaba el agua, cómo pasaba el agua. Y ahora lo que he dicho, un soneto cortito, como decía aquella. Es que es un chiste muy malo, ¿no? Pero dijo el poeta, ahora voy a leer un soneto. Y la locutora o presentadora de turno le dijo, sí, pero que sea cortito. Entonces, vamos a intentar que sea cortito. Este ya es un poema de madurez. La casa del olvido. El hecho de escribir no es que me salve de hacerle frente al mal y de asumirlo como entrada a la casa del olvido, la casa de la cual nada se sabe. El hecho de escribir es que me vale para poner al sol mientras escribo la sombra en la que voy, como vencido, envuelto en un temor que nadie sabe. El hecho de escribir, sacar las dudas, ahuyentar esta sombra que me envuelve, dejar en el papel el miedo escrito. Sé que el hecho de hacerlo no me cura, pero alivia esta lucha que mantiene mi vida con la casa del olvido. Muchas gracias. Bueno, llamo a Jesús Calonge. Ha publicado un libro con un título maravilloso, ¿no? Disparo contra la cúpula. También está a punto de publicar Brutalismo, ¿no? Dice, nervios por inexperiencia, pero seguro que lo va a hacer. Pura madre. Viernes negro. Millones de personas en los centros comerciales. Ofertas increíbles. Compra tus vacaciones a una playa con olas negras. Rolex tiburón. Pide un crédito, paga con tu suerte, con la luz que vomita tu garganta. Un esclavo exclusivo. Atrás quedaron otras aspiraciones más sencillas. Sándwich envuelto en papel de plata. Días felices lejos del trabajo. Alguien que te acompañe en este mundo. El día ha terminado, una cerilla apagada en el suelo. Estás cansado. La ciudad ha encendido sus neones. Saca la motosierra y descuartiza al primero que veas por la calle. Coches de choque. Cuando voy conduciendo tengo ganas de matar. El volante es explosivo. Cuando otros coches frenan o se cruzan, les insulto gritando, saco el puño, pito con furia, sueño con incendios. Esto no te lo explican en el libro. Ellos también responden con sus caras rojas, gesticulando consonantes de lluvia de langostas. Otros hombres que no he visto en mi vida, de otros barrios, otras facturas de la luz violeta. La gasolina es el poder, me encanta su aroma, pongo música de tigres, el ángel y el demonio en el semáforo. Muchas gracias. Bueno, Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos, que no antes, bueno, han empezado el acto. Ellos son músicos, tienen una trayectoria cada uno en solitario, pero a partir de, tengo entendido que del 92, empezaron a grabar juntos y a hacer cosas sin parar. Son los cantautores de Sansa y de Alcobendas, la verdad, ¿no? Y aparte de eso, ellos son poetas y han traído un libro que también lo han hecho entre los dos, que se llama Heterotopías, me parece, ¿no? El libro. Yo voy a empezar a leer una de las canciones poemáticas de Matías que grabamos juntos. Así compartimos las cosas. Por cierto, esto fue este disparo de Matías, que es breve. Me sirvió para... Tuve que hacer el trabajo de fin de grado de esto de la filosofía, que no deja de ser un cajón desastre de las cosas y tal. Y entonces dije, a partir de la poesía de Matías, hablar sobre el asombro, porque esto habla del mundo este kantiano de esto de la reflexión del cielo estrellado sobre mí, etcétera, ¿no? De lo asombroso. Allá va. Mundo lento. Qué bonita está la noche cuando la noche es asombro. Meto mi noche en el hombro como un orgasmo de escombros. Y científicos de Europa descubren que soy optimista, que no salgo en las revistas, aunque tu amor vaya a cambiar de zona. ¿Qué se hace con la idea que ha devorado a una familia emprendedora? Si la neurona se queda sola, pensando que el mundo es lento, junto al río. Mundo lento, junto al río, en un río que se fue por el desagüe. A los genes en la montaña les crecen las telarañas, esperando a que tú vayas para saber que mutarse no es la playa. Cuando no encuentro razones para descolgarme de la percha que me han colgado, si mis hermanas viven al lado o yo las siento más. Mundo lento. Vista transparente y después la quinta. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Es que nos ordenaron el libro de una manera que no hay que encontrar las cosas. Tócate los pies. ¿Dónde está? Espérate, no te preocupes. Aquí. Ahí estamos. Aquí. Bueno, venga. Desde luego, vayan medios que tenéis aquí, que no hay que... Vale. Pues vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer... vamos a ver el texto, el poema, y luego vamos a hacer cómo queda en el traspaso como canción, o cómo quedó como canción, ¿vale? Y así terminamos los 3 minutos ese. Y así terminamos los 3 minutos. De centro de. Vale. Bueno, esto es un homenaje a la ética. No es fácil ser simple sin ser evidente. Usar el lenguaje adecuado, no el correspondiente. Ser bueno, no condescendiente, mejor más que menos. Perdidos en el equilibrio, no estar a la orden del día en meteorología, pendiente que cambien los vientos, no echarte de menos. Jodido, pero tan contento. Evidentemente, ya es un beneficio saberse el oficio. Transparente, con el contenido y con el continente. Transparente. El leer entre líneas ya no es suficiente. Y el modo del verbo se ha hecho imperativo. Y el tiempo, pluscuamperfecto, superlativo. Y nadie se sale del tiesto. Mejor más que menos. Nadando entre los tiburones, grabarme en el vídeo la muerte de las ideologías. Y yo sin preservativos. No echarte de menos, jodido, pero tan contento. Evidentemente, es un beneficio saberse el oficio. Transparente, con el contenido, con el continente. Transparente, leer entre líneas ya no es suficiente. Y ahora, como decía Ángel Garó, ¿cómo era? La proxy o la promio, no sé qué. Bueno, ¿cómo se tradujo a canción el texto? No es fácil ser simple sin ser evidente. Usar el lenguaje adecuado, no el correspondiente. Ser bueno, no condescendiente. Mejor más que menos. Perdidos en el equilibrio. No estar a la orden del día en meteorología. Pendiente que cambien los vientos. No echarte de menos. Jodido pero tan contento, evidentemente, y es un beneficio saberse el oficio. Transparente, transparente, no es suficiente. Trans. Es eso. Un aplauso. Voy a llamar a Conchita. Conchita. Conchita Flores. Vente por aquí. Bueno, pues Conchita, ¿no? Conchita Flores, que es nuestra veterana, ¿no? Ha decidido que quiere participar en nuestro acto. Me parece una maravilla. Ella es autora de La actitud de la memoria. Ha participado en una antología en Uruguay o en Iberoamérica, ¿no? Y además ha participado en el grupo Cabra Violeta, con libros artesanales que ellos mismos encuadernaban. Y también escribió El pan del día, que es un libro que escribió ya en la pandemia. Lo dejo con Conchita. Cuida. Si saltas de la cama y asides tu esqueleto a la balustrada de espuma, a la caída le brindas éxito. Así fue conocerte. Me ofreciste vivir en un castillo de ilusiones con una gran dehesa para sembrar utopías. Un día el viento nos traía bonanza de mieses y al siguiente nos la raptaba. Fui agricultora por sembrar mi vida en tu barbecho. Y fue como sembrar en los surcos arena. Una mañana sentí mis manos vacías y mi corazón desierto. Aquel otoño mis cosas me vieron caminando a solas. Una tarde te abandoné acurrucado en el cálido útero de tus sueños infinitos. Dirigiendo hábilmente tus cantos de sirena, lejos de ti construiré el ataúd de tus recuerdos. Y que jamás, jamás vuelvan a camuflar mi identidad, la cual intento buscar en el cálido camino tembloroso de las letras. Quiero asaltar el verso rumiando sus códigos secretos. Quiero un corazón indócil y dejar de escupir mansedumbre. Quiero amanecer con un aroma a nueva vida. Y, por supuesto, a café. Gracias. Visitando a mi padre con 7 años en el Veral de Ocaña, allá donde el silencio habla y el sufrimiento escucha, donde yace la lágrima y la urgente ceremonia de la muerte libera la piel, allá llegaba mi tren a tiempo, o así lo creía yo. Allá recogía su sonrisa, su caricia acristalada, y en el cuenco de sus manos reposaba el cariño que coleccionaba para mí. Su mirada de sol intuía el hambre de todo que me lloraba desde las palmas de mis manos, y a él A él le faltaban brazos para achicar mi orfandad. Me fabriqué un plumaje de tesón y esfuerzo y me acomodé en las esquinas de la vida, escupiendo conformismo y arañando migajas de esperanza. No tenía sueños. Bueno, pues nuestra siguiente poeta es Teresa Pacheco, que es de Las Pedroñeras, de Cuenca, es organizadora de festivales allí en la zona, ha participado en numerosas antologías de relato también, y es autora de tres poemarios, ¿no? Palabras de agua, Latiendo y Cómo se dice adiós. Y el último, que no me lo sé. El mal. El mal es un pecho oscuro que late con el ímpetu del que quiere existir siempre. Reposas tu cabeza en su hombro confiada y acaricias con tus manos el calor mentiroso que derrite tu inocencia. El mal es un arco que dispara flechas a la niebla, asumiendo que atravesarán a culpables e inocentes. El mal es quien pone obstáculos a la lluvia para que llegue a la tierra de los pobres, o la cambia de sitio para que se ahoguen. El mal estalla en lenguas de fuego, mata inocentes, los desahucia de sus casas, roba sus futuros. El mal es el adiós y las palabras que derriban, brotes de consuelo. El mal es el aceite sobre el agua con su farsa de equilibrios. El mal es un río glacial en el que no hacen pie los olvidados. El mal es desentenderse. La voz dorada. La ventana del futuro la ventana del futuro se entorna cuando entierras a tus muertos. Se ha completado el pasado. Estáis en primera línea de salida. Voy de regreso al vientre de mi madre. Ella ya está en las entrañas de la suya. Y así va resumiéndose el mundo. La memoria es una puerta al campo, a una tierra sin espigas, a recuerdos cubiertos de granito, en cementerios cerrados de noche, donde se van reuniendo las ausencias. Afuera duermen futuros habitantes, creyendo que sucederá el milagro y que esta nunca será su casa eterna. Ya me llega la oscuridad por los tobillos, ha mudado mi universo de ropaje, todo se ha vuelto dorado. Mi voz, mi pelo, mi edad y mis silencios. No quedan muchas cosas por hacer. Estoy esperando, gastando el tiempo por ti, coleccionando decepciones como mariposas, añorando el asombro, ahora envejecido. ¿Quién sabe si regresas a recuperar tu aroma? Qué pertinaz quedó detenido en mi piel. Me pasó una vida y su significado sin que haya podido entender nada. Miro mi cuerpo y me es desconocido, como si no fuera yo quien lo habitara. Yo habito en la soledad y en este puñado de milagros, este engranaje que sigue funcionando. Una coreografía justo en el borde de un abismo que lleva mi nombre. Último horizonte que atisba la presbicia. La voz dorada es el lenguaje del silencio. Nuestra siguiente poeta es Encarni Florín, que ha dicho, me ha comentado antes que ha tenido una semana muy agitada, vente por aquí, pero que está aquí con nosotros, ya estoy a micro si te quieres. Y bueno, ella me ha contado que empezó a conocer la poesía con Bécquer, y claro, esto es un problema, ¿no? Porque le llega la tristeza, luego ya conoce otras cosas. Lo que sí es verdad es que desde que tiene uso de razón, ella escribe y bueno, pues se expresa con la palabra y con la poesía. Bueno, las poesías que yo tengo escritas, casi todas, prácticamente todas, irradian bastante tristeza, no tienen mucho humor, porque la manera que yo tenía de desahogar mi tristeza precisamente era escribiendo. Cansado está el mar de no quedarse tranquilo en una misma playa. Angustiada ella de no poder atarse. Angustiada del adiós sin que se vaya. ¿En qué lechos oscuros tú te acuestas si cuando voy a buscarte no te encuentro? ¿En qué rincón te escondes, casi muerto, si cada vez que te huyo, tú te prestas? En el espacio reducido en que te encuentras, musa inmensa, me sobran las palabras y el silencio me da miedo. Si pudiera desatarte, preso hambriento, la impotencia y el vacío no me duelen como esta celda de asfalto y soledades. Cual mota de polvo que se esfuma, tan leve y tan inútil que no existe, no puedo respirarte y sin tu agobio ni la muerte me apetece ni la vida. Toda la plenitud que puedo darte, que necesitas para seguir luchando, para salir a flote, para sentirte hermosa, no está al alcance de mi supremo esfuerzo. Me hace daño el mantenerte oculta. Tu desgarrado grito me quema y me tortura. ¿Qué puedo hacer? No existe nadie, ni dentro ni fuera, que consiga de tu seno más íntimo la fuga de una lágrima inocente. Y bueno, ya la última, por lo de los 3 minutos. Y para acabar un poco, esta es un poco menos triste. Y la escribí por mi abuelo, una persona, mi abuelo paterno, que me marcó, bueno, aún me marca, a pesar de que lleva muchísimos años bajo tierra. Cruzando la vereda silenciosa, voy de tu mano, pero no rozo el suelo. Volando va la dulce mariposa, va hacia tu mano, pero no roza el suelo. Riendo está la tarde de colores, moja el calor, pero no roza el suelo. Abriendo alegre paso entre las flores, siento tu olor, pero no rozo el suelo. Tu mano fuerte guía mi camino, me aferro a ella, pero no rozo el suelo. Despierta en mí aquel deseo repentino de ser tu huella, pero no rozo el suelo. No rozo el suelo y despierto aturdida, mezclada entre sollozos de impotencia. Vuela tu mano y me siento perdida, consciente de nuevo de tu ausencia. No rozo el suelo y en la oscuridad me encuentro como esa gota que se lleva el río. Todo fue un sueño. ¿De qué sirve mi lamento si tu sitio en la mesa está vacío? Pues muchas gracias, Encarni. Y el siguiente poeta que va a leer es mi amigo David, David Calderón, también conocido como trovador urbano. Él escribe poesía amorosa. El amor es lo que a él le hace fluir las palabras hacia el verso. Lleva media vida escribiendo, la otra media la ha dedicado a los programas de radio. Y bueno, que sepáis que lleva desde el 94 aquí en Radio Utopía, ¿eh? Y que sepáis que los que escribimos poesía y los que hacemos programas de radio vivimos más veces, ¿no? O sea, bueno. Esto es ahora para quién va. Deseo lo que siempre deseé. El sinsabor del destino ofrece versos de amor y aprendizaje del camino. Tú me enseñaste todo a cambio de un beso. Ahí surgió la mariposa que aletea sin miedo. Ecos que nos trae el alma, cierzo que avivó el fuego, aglutinó una mañana para querernos en el destierro. Gracias a tus ojos que iluminan mi sendero, una canción sin misterio, un abrazo sincero. Amemos siendo uno, voz que grita un nombre en la montaña que nos cobija, bosque del eterno reencuentro. Bueno, y esto es un canto de la esperanza, viendo cómo viene la historia. Así dice. Miro y no veo nada, salto cayendo al vacío, el llano es una cuesta que ondulas el perverso momento. Corro yendo hacia atrás, en un mundo sin final, mundo loco, sin paz ni palabra. Son años de camino y aunque los pies pesan, sueño alto sin sueño porque respiro confianza. Si eres fuerte, amarás. Si crees en ese amor que te dio tu madre, nada podrá dañarte. Oh, querida mía, que sumas mi otro querer, repleto de vida, con ternura y mucho para vencer. Gracias. Estamos bien, ¿no? ¿Estáis bien? ¿Sí? La siguiente invitada, la siguiente poeta, es Ana Belén Díaz. Yo creo que se dice así, Díaz, ¿no? Días de la semana, días del mes, días de la vida, ¿no? Y yo creo que, sin conocerla mucho, que la verdad es que la he conocido hoy, ¿no? Tengo la impresión de que ella es una poeta de búsqueda, ¿no? De búsqueda interior. Ha publicado un par de libros, ¿no? Sirena y El principio del fin. Y ella, fundamentalmente, lo que escribe es prosa poética. Ana. Esto no sé si llevo así. Sí, llevo. Vale, voy a empezar con Espejo roto. A veces no consigo encasillar algunas de las emociones que experimento. Una duda si es tristeza, pena o miedo. Aunque después de lo recorrido puedo asegurar que lo que siento es compasión. Me invade la misericordia por todos. Desde arriba todo se ve distinto. ¿Y si lo que nos queda es volver atrás por no entender las lecciones? A veces es solo sentir sin saber lo que se siente. No tengo nada que decir, aunque dentro de mí hay mil argumentos esperando. ¿Es amor, es tristeza, es compasión o es todo en un momento? Y es que cada vez me es menos interesante las canas, los vestidos, los lujos. Solo me alivia el amor que me doy a mí y a los otros. ¿Hay comida, agua y abrigo? Pues ya feliz. ¿Puedo ofrecer mi cariño a otros? Pues qué alegría más grande. Ahora puedo mirarme a los ojos y esta vez verme bella. Con mil defectos, pero que ya no veo importantes. Antes sí, eran parte de mi mundo. Un espejo vacío con su superficie intacta. Se rompió el reflejo perfecto para indagar en lo más profundo, en lo más hondo. Cada vez más profundo, menos perfecto, más hermoso. Y después de quitarnos las caretas que uno construye en base al miedo, lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los demás es quererse. Porque no podemos ofrecer nada que no tengamos. Quererse no es ponerse una corbata o unos tacones. La elegancia es vestirse con las palabras que te dices. Que tu cuerpo sea cosido por el amor que te ofreces y las costuras, los besos que le das a cada herida. Quererse es la prenda que no debes olvidar cada mañana. Bueno, os voy a presentar a alguien que yo no la conozco realmente. Ha venido una espontánea, es Soco. Tampoco me ha dicho su apellido, vente por este lado. Pero estamos encantados de que estés aquí y de que nos leas algo. Nos conocemos mucho. Sí. ¿Esto funciona? Sí. Espérate, sí. Primero quiero pedir disculpas porque me he colado un poco en la programación porque ando con problemas de espalda. Voy a intentar aguantar todo lo posible, pero bueno, como es corto, pues tampoco espero molestar mucho, ¿no? A ver, esto es... Uy, que me he dejado las gafas, ¿no? ¿Me las dejo? Ah, no, están aquí, perdón. Perdón. Bueno, es de mi último libro, Melodía, clarinete, ¿no? Yo escribo muy cortito, o sea que no... Qué poquito tiempo. A veces cojo un comentario de un poeta, un comentario de alguien, ¿no? Y escribo ahí. Entonces me llegó un comentario de los mayas, la civilización maya, y escribí esto. Soy un canto, un color, una original y muy específica vibración en esta creación. Y otro tanto eres tú como yo. Bueno, muchas gracias. Este otro, no sé si conocéis a un cantautor que se llama Arrebato, y algunas cosas, pues, me gustaban de él. Qué guapa es la gente luminosa, que te quiere tal cual eres y que saca tiempo para ti. Y ya un poquito con lo último que ha leído esta chiquita. ¿Dónde estás, Ana? ¿Dónde se ha perdido? Que he conectado especialmente con ella, un poquito en esa onda, ¿no? Este verano, estando en el campo, y el espíritu del césped me susurró: pisa firme, que nosotros te sostenemos. Y el espíritu del árbol me murmuró: yo te cobijo, te fortalezco y te amparo. Y el espíritu del agua me musitó: fluimos contigo. Y las gentes me canturrearon: somos tus hermanos. Y el azul cielo se me descorrió y con sus inmensas y amorosas alas me abrazó. Sí, más o menos. Estoy pensando, según estaba, no sé si visteis ayer, es poesía también, poesía realista, ¿no? No sé si visteis ayer a Amazon dando explicaciones y tal, ¿no? Sí, sí, es tremendo, ¿no? Y me acordé de Antonio Fraguas, el Forges, ¿vale? No sé si se acuerdan. Digo, seguro que si llega a estar Forges, hoy hubiera salido en el periódico algún tipo de tal, que es poesía visual, que era una especie de flash de foto fija diaria y tal, con ingenio y con sensibilidad, que es lo que tienen los poetas, ¿no? Vamos a cantar, si les parece bien, una cosa breve, de Antonio Fraguas, en el Forges Sound del 70 y tantos. Y se darán cuenta que el tiempo no pasa inevitablemente con esto de Mazamba. Suena bien, ¿no? Me quieren echar del cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años aplaudiendo. Y hasta sintiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme a la raba. Puñalada trapera, el papelito oficial. Aferrado a mi butaca como una lapa, a mí nadie me despega de este sillón. Es mi madre y es mi esposa, y hasta es mi losa, ya me he untado en el trasero sin reticón. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelito oficial. Y a mí me han nombrado a dedo, y aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús, no me mueven de este trono, que tengo abono hasta el día que la espiche de un patatús. Sillón de mis entretelas, el despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelito oficial. ¡Hey! Bien, por dejar un mensaje en medio positivo, vamos a cantar una canción también de otro así fotógrafo excelente, que es Joan Manuel Serrat. Y la foto de... es que me lo han pedido antes y digo, sí, canto lo que... cantamos lo que queráis, vamos, y lo voy a hacer muy gustosamente. ¿Se acuerdan de la foto de interview de Marisol, no? Vale, es fantástico. La gente se acuerda todavía, porque el otro día estuvimos en una cosa y dijeron, oye, ¿por qué no cantas la canción? ¿Por qué no cantáis la canción? ¿Por qué no cantáis la canción esa de la portada de interview? Efectivamente. Esta canción es una preciosidad y es... Es curioso porque, bueno, sabes que cuando se muere alguien, algún familiar, pues hombre, se miran pues la ropa, el no sé qué, qué tenía por aquí, qué no. Y cuando murió mi padre hace mucho tiempo ya, tenía guardada la portada de Pepa Flores del interview. La portada, no la, ni tan siquiera la revista. El pillín estaba ahí. Estoy seguro que el Tractatus este de Wittgenstein, con el paso de los siglos, desaparecerá y nadie se acordará de ello. Pero de esta canción, seguro que no. O sea, esto superará el Tractatus en el siglo 35. Sí. Si es que todavía hay alguien que sobreviva a las danas, ¿no? Pues esto permanecerá, ¿no? Venga, va. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al bar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle o en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle o en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero a ti, porque te quiero a ti, porque te quiero. Muy bien. Pues don Pepe Ramos es el siguiente poeta invitado esta mañana aquí. Bueno, yo creo que le conocéis muchos a Pepe, de los bares, sobre todo, es verdad, porque aparte de haber publicado 5 poemarios, el último de los cuales El cielo de las cajeras, ¿no? Y algunos otros como La ansiedad del escapista o varios más, él se ha caracterizado por ser un organizador de eventos, lo hace de maravilla, la verdad es que podía estar en mi puesto muchísimo, y hacerlo muchísimo mejor que yo, sin duda, por eso lo digo. Y bueno, y quiero decir una cosa de él, que en su biografía oficial dice que le han dado la distinción cultural Medalla de las Ciencias, Artes y Letras que otorga el gobierno francés. Pero yo no sé si eso es algo bueno o malo, la verdad. ¡Arriba, Pepe, arriba! ¡Vámonos! Voy a hacer un poema que está hecho con retazo, no te moleste mucho. Con retazos de mi propia egolatría y de otras egolatrías. Se llama El ególatra o la insoportable vanidad del ser. he de reconocer abiertamente que me ovaciono en la emoción de haberme conocido y que no me doy, que me regalo la importancia que bien merezco. Que me hago el amor en público y que me violo en la intimidad, que mi espejo es mi Viagra, que tendría un hijo conmigo fruto de la más sincera lujuria y de la demanda de excelencia en un mundo tan barato como este, tan vulgar y tan de los chinos. Que incluso soy humilde porque puedo, y que eso me da derecho a frotar mi ego gordo y lubricado en el semblante del prójimo. Tengo que confesar públicamente que a veces siento asco al hacerlo, que ser ejemplo requiere sobre todo de la humildad de saberse superior y que eso me salva de la falsa modestia, que la conmiseración a veces me vuelve un muñeco triste al mero contacto con vosotros, vulgo exultante de taras, caterva ignominiosa de heces. Perdón, reconozco que me excedí y retiro sinceramente lo de muñeco, jamás pretendí hacerme daño. Arrogancia, orgullo, presunción, inmodestia y vanidad, dulce vanidad. Una paja ínfima en el ojo de Dios a cambio de mis favores. ¡Qué suerte la del planeta por contarme entre su censo! ¡Qué suerte la del Big Bang al concebirme y qué alegría al conocerse a uno mismo! No en vano me tengo en mis favoritos. ¡Yo! Posiblemente el mejor cualquiera del mundo. ¡Yo! El auténtico, el idóneo, el legítimo, el genuino. ¡Yo sí! El real campechano. ¡Yo sí! La salvación de la especie. ¡Yo sí! El eslabón ganado. Gracias. Ahora vamos con uno que cuenta la historia de un gatillazo de dimensiones cósmicas. Y tiene una cita de San Agustín que dice: Señor, hazme casto, hazme puro, pero todavía no. Amigos, cuando acabe este poema, lancémonos sin más en brazos de nuestros amantes. De nuevo es tiempo de habitar nuestras casas horadadas en el magma del deseo. Porque cuánto ha durado este invierno glaciar. En los 60 ya dejé sin besar una sirena en la fontana di Trevi, aunque recuerdo claramente que este esquivo macho alfa mío cubrió a la Eva mitocondrial hace 150.000 años en una cueva aledaña al Éufrates. Tras aquella siesta primigenia, desconozco aún los motivos, dejé de sentir interés por el perfume animal de los cuerpos. Acomodado en una indolencia endocrina, postergué inexorablemente cada día el cometido de cohabitar con aquellas que me incitaban. Cierto es que las tareas cotidianas, la responsabilidad malentendida y determinados usos sociales hacían difícil que mi vocación copuladora tuviera rienda suelta en su desempeño. Estación tras estación dejaban una expresión flácida en mis apéndices más notables hasta que hoy, feromónicamente, he sentido un canto de sirenas reclamando mi cuerpo amarrado a un mástil, o tal vez quizás o viceversa. Hoy, que me siento trípode de nuevo y la sangre se me sube a la cabeza, voy a dar curso a su natural fluir. Voy a permitir que polucione entera la galaxia en generosa concesión de deseos este genio confinado estrechamente en una lamparita seminueva, casi sin frotar, mejor verla. Cuando acabe este poema, lancémonos sin más en brazos de nuestros amantes. Exijamos la reconversión en carne de los verbos copulativos, la supresión de puertas al campo, que todo el monte sea orgasmo. Abramos las piernas de la percepción, fundemos la otra sementalidad. Tenemos que hacer muchas cosas juntos, amantes del mundo. ¿En mi casa o en la vuestra? Luis. Bueno, también es Luis conocido, yo creo, en la zona. Luis Martínez de Mingo, ¿no? Él, además de poeta, destaca como novelista, tiene 7 novelas escritas. Pero en realidad él empezó con la poesía y yo creo que seguro que está feliz de podernos mostrar sus poemas. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que el que más me ha gustado es Pepe, porque por el humor y porque intenta reírse de sí mismo y que lo tiene que llevar Broncano inmediatamente a su programa porque lleva mucho fango al lado de Pepe y se lo merecen. Bueno, cada cual es cada cual, entonces pues escribimos la poesía como la entendemos, ¿no? Yo voy a leer, para no pasarme los tres minutos, dos poemas cortos. Uno de ellos está publicado hace 46 años. Y me parece que habla de que la poesía es cosa de supervivientes y a veces de profetas, ¿no? Este poema me parece que es perfectamente válido. Sepulta la naturaleza bajo el aglomerado trajín que daba la vasta extensión de despojos de una jauría milenaria, gran páramo de latas, vísceras, monedas. El estirado lomo del miedo y del silencio obligaban a intentar de nuevo la proximidad humana del calor, aunque solo fuera en el roce y el lamento. En algunos quedaba memoria de que en la confluencia vigilaban los dioses las batidas. Creo que es perfectamente válido con respecto a lo que estamos haciendo con la naturaleza. Hace 46 años. Otro es un poema... Otro es un soneto corto, como ha dicho Azorín, que es, bueno, pues ver el amor con distancia y con ironía, ¿no? Y si he quedado contigo, dice, no me mueve mujer para quererte el seno que me tienes prometido, ni me alucina tanto el vellocino para dejar por eso de perderte. Si he quedado contigo en el café, con la que está cayendo y se avecina, es porque soy una isla a la deriva y pervea naufragios a granel. Con conversar contigo ya me alivio. Olvídate de Sísifo y la roca, que el sabor del café me pone tibio. Con absorber la rosa de tu boca, mientras me cuentas chistes del gobierno, desvío la espiral que me provocas. Y luego, yo hice la tesis doctoral sobre el romanticismo y intento no permitirme el romanticismo porque es egolatría y autocomplacencia. Pero este tiene alguna ramificación que entronca con el romanticismo y esta es publicada también hace 46 años. Vienen los coches mansos como el humo y las personas incesantes me son hoy más ajenas, así como los tiestos. ¿Cómo podría estar en esta plaza si no hace apenas la he visto y entre el espacio de la mano y el fuego han vuelto con anchos almacenes de luz los paseos derramados como renglones, sus formas amarillas aún, aspirándonos los recodos del colegio con las paredes escurridas de horchata? No hubo nadie más en el planeta. Mientras el abrazo entrecortado de la hierba y el esplendor de tu lengua ardida de lava. ¿Quién podrá ahora con el retorno espiral y retráctil de tu vientre y aquel columpio ahí que llenaba de globos tu vestido y encendió dos lámparas a plena clemencia de las rosas? Vencí, recuerdas, a todos los gigantes a riesgo de mi pecho que partía las lanzas como paja. El pecado fue levantar los empíreos hasta donde hice que rugen las fieras como aquellas figuras del cuadro de Chagall. A ti también, esos débiles pliegues de tus ojos, te han enseñado estos años a tolerar la oscuridad y de ahí lo comedido de tus buenas maneras. No, Grosvor, no es suficiente la emoción rememorada en la tranquilidad. He de serenarme lo antes posible. Al fin, mientras va girando la fosa de los días en el más perdido de los olvidos, van calando invistas las reglas del juego y con ellas el tiempo, ya sabes, el tiempo. Me mandaré no volver por aquella vereda de los sauces, ni saludar más a aquellos ya no niños que tú y yo sabemos. Me mandaré otra vez seguir, sin más aplomo, que la planta oscura de mis pasos. Bueno, la poeta que tenemos aquí, Cris Aparicio, dice que se equivoca, porque hace versos equivocados, ¿no? Es el título de su último libro, después de haber publicado otros como una trilogía de azules, ¿eh? Azul Cris, Cian y Aqua, ¿no? Y ella es la artífice de Maresía, que es un encuentro de poetas en Madrid, y es la artífice de Saelices Versum, el lugar donde en el teatro de 2000 años de antigüedad pudimos hace un mes leer nosotros. Muchas gracias, Armando. Es una alegría estar aquí con todos vosotros. tantos años trabajando en Sanse, ¿quién me iba a decir a mí, que veía construir toda esta zona de edificios, que iba a estar junto a tan grandes poetas de aquí, de Sanse y de Alcobendas? Quiero leeros tres poemitas cortos, yo escribo cortito también, y luego quiero terminar con una plegaria y bueno, allá van. Y bueno, sí, estáis todos invitados a Sailices Versum y poder venir a recitar al Parque Arqueológico de Segóbriga. Hoja de roble, para acompañarte por la vereda y darte la mano cuando llueva, soy la hoja de roble que en la rama queda. Viento de noviembre que me zarandeas, despréndeme a tu baile cuando suceda y caeré despacio al agua y a la tierra. Mientras duermes. Mientras duermes, he visto a las nubes cruzar el océano, rápidas y grises, lentas y blancas, silenciosas como olas de noche. Me pregunto, ¿dónde irán? ¿Dónde irán a llover? Te miro y dejo la ventana para volver al altar de tu espalda, al calor de tu piel, ese regreso de mi barbilla a tu omóplato. Con los ojos cerrados. Caen algunas gotas y bailan en los cristales al ritmo de tu respiración, como si fuera espejo de la mía. Me pregunto dónde irán a llover, mientras tú duermes, y quizás yo. Y termino con un poema que no es poema, es más bien una oración, una plegaria. Ponerle la etiqueta que queráis, y se titula Ojalá. Ojalá no hubiera banderas. Ojalá no hubiera territorios ni fronteras. Ojalá y solo hubiera luna, sol y estrellas. Mar y viento, tú y yo, amor y tierra. Gracias. Pues nos viene, nunca sé cómo llamarte, macho, porque lo de la J me despista. J. Álvaro Gómez, ¿no? Se define como poeta de Sanse. Es autor de Andenes y de Pensamientos de un eucariótico. Sabéis todos lo que es un eucariótico, ¿verdad? Yo tampoco. Y voy a leeros lo que me ha mandado él a mí, porque creo que a lo mejor hace que entendamos mejor lo que nos va a leer, ¿no? Con un lenguaje poético sincero que quiere desvelar el sentido último de tantos instantes vividos, así como la belleza que ocultan las cosas y las circunstancias más comunes. La coge en botella. Muy bien. Jota Álvaro. Pues justo no voy a leer cosas de esas para llevar la contraria. Bueno, este poema se llama Evolucionado. En interrogativo, ¿eh? La sangre se derrama por la pantalla plana. Mientras se escucha el llanto de seres que agonizan. Lo escuchamos sin ecos, sin interferencia, alta definición. El silbido de balas, gritos sordos de minas, lágrimas huérfanas de un huérfano de vida, nos llegan hasta el cálido salón de la cálida casa. Llegan nítidos, con calidad de imagen, impasible, la boca liberada, abierta al aire, asombrada la mente por la pantalla panorámica. Susurro y digo, ¿cómo ha evolucionado este aparato? ¿Cómo ha evolucionado? Este se llama Tierra. Y sabe igual. He probado la Tierra, esa tan marrón que hay bajo mi casa. Y sabe igual. Como la que probé en el sur de América, o aquella que tomé en el norte de África. Igual a la del oeste peninsular y exacta, de sabor y de gusto, a cualquiera de Europa. Me sabe igual en playas o montañas, todas saben igual. Alguien me dijo que la tierra huele, y yo me puse a olerla. Casi todas olí, la de mi casa, la de mis viajes, mis amigos, la de la cordillera y de la costa. Es más, en una isla muy remota me sucedió lo mismo. Todas igual. Las saboreé. Y olí en soledad, arrodillado, solo y en silencio. Y tan solo, después de mucho tiempo, hallé una diferencia. El color y el sabor de las distintas sangres que se han vertido en nombre de credos, banderas y fanatismos. Y sabe igual, con esa gran diferencia, en todos los lugares de la Tierra. Nuestro siguiente amigo es Celestino, que yo creo que le conocéis la mayoría, Celestino Sánchez, que es de Argamasilla, de Calatrava. Y bueno, es poeta y muchas más cosas. Ha sido profesor, ha sido miembro de aquí de Radio Utopía, ha estado en muchas iniciativas como revistas o la asociación Amapazi, ¿no? Y no escribe libros, lo que escribe son poemas. Lo que escribe poemas para los amigos y que al final resulta que su hija, por el amor filial que le profesa, los recopiló, se los dio y ha montado una especie de librillo artesanal, porque realmente él lo difunde. Sí. Gratuito, gratis, et amore. Mira, tengo de aquí incluso, si alguno al final quiere, tengo todavía alguno por ahí que tenía y he traído. Bueno, vamos a la lectura. El primer poema manifiesta siempre mi inquietud, que es más bien por la cuestión pues, de la ecología y de otras cuestiones sociales, y dice así: ¿un sol radiante o un sol de justicia? Un sol radiante. Hoy hace un sol radiante, dices. ¿No será un sol de justicia? Pregunto. Tú respondes, no. ¿No lo notas? Y agregas con ternura. Mira cómo los niños juegan con su luz, que proyecta las sombras amadas. Su luz vital grávida de energía. Su luz que nos revela la flor y la montaña y los atardeceres amarillos y tersos y la faz y el doraje de tanta gente hermosa. Yo, con tristeza apostillo, ese sol que entre todos, amor, estamos convirtiendo en fuego devastador e hiriente. Ese sol que no augura nada bueno. Ese calor anómalo por el que escapa el tiempo, por el que muchas vidas se acabarán perdiendo. Un sol radiante, dices. No, amor, lo estamos convirtiendo en un sol de justicia impío y bochornoso. Bueno, este, eso, yo siempre escribo, le digo, poemas de ocasión, ¿sabéis? Y este, pues le escribí para leerlo a don Antonio Machado, se lo dedicaba a Bertolán, y sin poeta muerto en el exilio en Coyur, el 22 de febrero de 1939. Lo leí allí y luego lo guardaron. Nosotros tenemos que hablar de las cosas que quedamos. ¿Con qué dolor te alejas de la tierra que te ha visto crecer y que te empuja tras largos años de sangrienta lucha, vencido y exiliado a la frontera? Son hondas emociones la que encierra este largo camino que te angustia. Va contigo tu anciana madre augusta y mucha gente que a vivir se aferra. Detrás quedan los campos de Castilla, los huertos claros con sus limoneros y un gran amor por la amada perdida. En esta oscuridad la luz no brilla ni se vislumbran días placenteros. Solo la muerte cerrará la herida. Y ya todo el tiempo estaría uno. Y esto, como he sido profesor, y yo a veces pues a mis alumnos los incitaba a que escribiesen cosas. Y entonces escribían cosas muy majas. Y yo esa noche pues, me digo, bueno, voy a hacer una cosa para... Y es un soneto ante un busto, es que sé que le gusta a Armando, por eso se lo digo a él. Un soneto ante un busto de Lope. Un busto que tengo aquí, que tenía delante de mí, en mi mesita. Me retáis a un soneto del soneto, y os respondo, señor, con mucho gusto. Del cuarteto primero no me asusto, pues sé que estoy saliendo del aprieto. Entro ya en el segundo, un tanto inquieto, porque os tengo presente en ese busto, desde el que me miráis con gesto adusto. ¿Podréis dar fin al próximo terceto? Por estar la faena medio hecha, no puedo echarme atrás como cobarde, que ya veo cercanas firma y fecha. El último terceto va que arde y puede resultar buena cosecha. Concluido el soneto, Dios os guarde. Gracias. Pues os presento también a Laura Martín. Laura es periodista, es realizadora audiovisual, es poeta, como veis, ¿no? Y ella, bueno, me ha dicho que invoca a la naturaleza, al espíritu de la tribu y de la manada. y cree, esto me parece lo importante de lo que voy a deciros, en la importancia de escribir a mano, en la importancia de mirar a los ojos y hablar con desconocidos, ¿no? Ha publicado un poemario, o ha hecho un poemario, que se llama Bosquea y que de próxima va a aparecer en todas sus librerías. Gracias. Primaveras. Desde la lejanía vi marcharse a los autómatas. Repetían los aplausos que les encumbraron. Serpenteaban las sendas de la pulcritud, tal y como les enseñaron sus progenitores. Parafraseaban la Biblia de los deslenguados, de los muertos en combate, de los verdugos, de los hastiados y desgastados. Decían, comulga con mi carne, bebe de mi savia, siéntate en mi regazo, ven a empaparte en mi veneno, sangra por mí y lacérate hasta arder. Pero ya no habrá más atardeceres en su nombre, no habrá. No vendrán a corromperte ni encenderán antorchas en tu puerta, no vendrán. Hoy los epicentros han sanado los escombros, se han cimentado las escuelas con el nombre de templos. Hoy las madres anuncian el fin de la espera para abrazar por fin el estallido robado de sus cuerpos. Este se titula La mujer que irrumpió en un lanzamiento espacial. Ha huido con la verdad dentro de un frasco color caramelo. Está recién talada, no hay escondite. Se acabó la siesta. A prisa cruza autopistas, adelanta peregrinos y llega al área de un lanzamiento. Se encienden los motores, tiembla el vidrio, acierta la trayectoria, se escapa la certeza. Y ahí están, con sus gafas protectoras. Se están perdiendo tanta belleza. Es tan cuerda, tan voraz, tan pertinente. Es la más arraquídea de todos los versos. Es la noria que aguarda en el remolque de un camión. El musgo creciendo sobre el hollín. La inercia cuando choca entre sus muslos. Va con ella entre las manos, pero no sabe dónde esconderla. Y el último se titula De mayor. Volveré a ser una niña para arrancarme las costras con curiosidad de forense, para afilar los límites y pincharme buscando ese sueño de volar a braza, a crol, de espalda, para llenarme las rodillas de errores y lucirlos en domingo con calcetines calados, para recuperar la certitud de saberme eterna y expandir las horas de luz salvaje. Bueno, a Luz, yo creo que la conocéis también todos, a Luz Pichel. Ella es gallega y madrileña. Ella ha escrito en castellano, ella ha escrito también en gallego, incluso en una cosa que se llama castrapo, que yo me he enterado por ella, que es una lengua que mezcla el gallego, que mezcla el castellano, ¿no? Y yo me hace pensar que ella es una persona de la frontera, como yo creo que somos todos los que escribimos poesía, ¿no? Gente de frontera, gente de los límites, no sé muy bien explicarlo, ¿no? Algún día en algún poema quizá. Ella ha escrito como una decena de libros, algunos en español, otros en castellano, y tiene un vínculo aquí con la zona nuestra, porque ha sido profesora en institutos de la zona, o en un instituto de la zona, y también ha llevado la dirección del Centro de Estudios de la Poesía, junto con Guadalupe, ¿no? Guadalupe Grande. Y vamos a escucharte, Luz. Bueno, pues voy a leer un poema un poquito extenso, luego leo solo uno. Y responde, surgió de que un día a la salida de un recital, un compañero poeta me dijo, yo quiero ser uno de esos bichos de tus poemas. Y no me extraña que la gente prefiera a veces ser una vaca. Se titula Poema para una épica de los animales domésticos y las mascotas de cuidar. No, No desesperéis vosotras, las desobedientes de retardada fecundidad, las que juntáis la patata con el olivo, reguerito que va de sur a norte, y aguardáis leyendo un libro en la parada, una saca de leña en cada hombro para entibiar la casa con este frío. No va a ser siempre así. ¿Así cómo? Así, todo cayendo. Vi una vez en un vídeo una cacatúa blanca que daba de comer a un can. Toma, cancito, come. Una cacatúa blanca. Un grano para el hijo de mirada lista. Una corteza para el guapo animal que guía un ciego. Un ciego. Un cejo. Pues vosotras aún sois más bonitas que una cacatúa blanca, troyanas megalíticas, transportadoras oceánicas de criaturas en peligro, abrazadas. El perro aguardaba su turno con educación. Hacéis de comer todos los días para una montonera de gente que malamente muere por matar. Que malamente muere por matar. Y eso os deja pesarosas a la hora del derribo un día tras otro. Dicen que hay que poner ajos en las puertas de acá, conjurar la hora de las cornadas. Dicen que todas las horas son la misma hora. No os atormentéis, muchachas, que miráis la chatarra pudrirse en los montones, los coches apilados unos sobre los otros, las construcciones por el suelo estrujadas y debajo... ¿Debajo qué? Nada, debajo nada. París, si queréis, se queredes. Sin miedo, en albedrío, como las merinas, con ese punto de locura de las becerras primerizas. París, me encantaría un cancito, una cacatúa, un jato, un lobo. Ya se pintará otra vez la casa. El calzado pequeño dura poco en los pies que crecen, pero luce como artefacto de zapatero. Bueno, estamos... Muchas gracias, Luz, Michelle. Estamos muy cerca de terminar ya. Antes vamos a cerrar con una canción más de Matías y de Luis Fe. Pero yo os quiero contar un par de cosas antes. Que no se me olvide otra vez daros las gracias por haber venido, ¿no? Y a los compañeros de la radio que han participado y han hecho posible este acto. Pues os contaba que un día iba por la calle en San Sebastián de los Reyes, paso al lado de un colegio, y al lado de ese colegio, o sea, en la valla de ese colegio había unos poemas, ¿no? Ahí puestos, de cara al exterior, y luego me enteré de que había un maestro allí, Javier Hortal, que es uno de los poetas que hoy no ha podido venir, ¿no? Que se dedicaba con los chavalitos pues a poner poesía, ¿no? Y a poner, darlo a conocer y a la luz, ¿no? Entonces, mi homenaje a los maestros, no digo a los profesores, digo a los maestros, ¿no? A los maestros de niños que hacen una labor fundamental en nuestras vidas, en nuestra sociedad, ¿no? Y voy a leer una cosa que nos ha mandado Javier. Salud a los poetas de Alcosanse que hoy estáis en este recital, disfrutando de un encuentro tan feliz y solidario que nos sirve para hablar de poesía, de la vida y la muerte, para compartir versos como nubes, ríos, valles, montañas, versos como sistemas sanguíneos, óseos, musculares, versos como abrazos o como un sofacama, una ventana. Necesito vuestras palabras, esa materia del deseo que brota como una fuente impetuosa, a veces un manantial tranquilo, otras seco. Palabras para respirar y tomar aliento. Así las sentí desde muy niño y sin motivo aparente. Tumbado sobre un banco de piedra de la plaza de mi pueblo, desde el que mirar el cielo lleno de estrellas. Siento hoy no estar con vosotros y que este sábado se me convierta en domingo alegre, lleno de luz y camaradería. Muchas gracias. Y para terminar os voy a leer, bueno, yo los dos poemas que os voy a leer, os he leído antes uno y ahora este, son inéditos, ¿no? No pertenece a ninguno de los libros que hice. Seguro que os han dicho alguna vez la frase de que las palabras son mágicas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y por cierto, cuando antes Matías decía que su poema era un poema que tenía un componente ético, filosófico, pues, o Luis, pues me siento un poco identificado con este poema también. Las palabras son mágicas. Las palabras son mágicas. Es el mensaje de un padre a una hija. Repetido y repetido, y parece verdad, pero en el fondo es una falacia. Las que son mágicas son las ideas. La idea de bondad, la idea de imaginar que eres el otro, la idea de respetar a todas las personas, la idea de que yo puedo estar equivocado, y tú puedes estar equivocado. La idea de aprender. La idea de esperar. La idea de enseñar. La idea de sentir y compartir. La idea de desaprender. Las ideas así son mágicas. Así las palabras son mágicas. Muchas gracias. Sí, vamos a terminar con una canción de José Baggio. Oye, Armando, ha sido un éxito el acto, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, no, sin duda alguna, vamos. O sea, a mí, nosotros nos apuntamos a un bombardeo, como os imagináis, Matías y yo, pero realmente con lo de los poetas tenemos mucho cuidado, porque como los conocemos, ¿sabes? Pues, joder, macho, ¿sabes? O sea, de estas cosas que decimos, vive Dios y tal. Pero no, yo te puedo decir desde mi cabeza limpia, porque Matías no la tiene, pero yo sí, que me ha sorprendido, ha habido cosas que me han sorprendido muchísimo, muchísimo, me ha encantado el texto, que lo de lo divertido lo comparto, o sea, es una cosa como que me mata, y luego hay cosas de profunda emoción y de verdad, que es lo que se nota cuando uno escribe con la verdad. O sea, yo he visto tu cuaderno que me parece verdadero y lo que tú decías de, bueno, a mí, eso me lo guardo para mí, permíteme que lo vaya a utilizar en donde corresponda. Lo de escribir a mano y lo de mirar a los ojos, o sea, es una cosa que es que ahora estamos perdidos, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Bueno, yo sí que quiero contestar a Luisfe, que ha dicho que ha sido un éxito. No lo sé. O sea, aquí esto no hemos llenado un estadio, ¿no? Quiero decir, ¿no? Pero sí es verdad que los que hemos venido aquí estamos contentos. Nos hemos reunido, nos hemos mirado a los ojos, ¿no? Hemos leído cosas escritas, hemos dicho palabras, que es una cosa humana y maravillosa, decir palabras, qué tontería, ¿no? Sanse, ciudad de la poesía, dijo alguien en un maravilloso reportaje, ¿no? Que hicieron en el Canal Norte, Laura, ¿no? En concreto, y que, bueno, creo que esto lo debemos repetir, mantener en el tiempo, posiblemente anual o bianual, ya se verá, ¿no? Pero creo que vale la pena que sigamos con esto, con este, con esos encuentros. Cada semana. Cada semana. ¿Ves cómo, no, ves cómo la mente no la tienes clara? Bueno, vamos a terminar con una canción muy bonita. Os voy a contar la gracia que tiene esta canción, que llevamos cantando Matías y yo muchos años. José Baggio, que era, como Manolo lo conocerá perfectamente, o sea, él fue editor, era el del Bardo, librero, un personaje así como gargólico, así como que tenía ese aspecto de gárgola feo, como Pepe Hierro, como, ¿sabes? Ese rollo, ¿no? Pero era un tío, un tipo verdadero. Y por Pepe Baggio, por José Baggio, a mí me empezó a caer bien Manolo Vázquez Montalbán, porque cuando lo pasaba mal en la librería, porque el mundo de los libreros debe ser bien jodido, claro, Vázquez Montalbán le regalaba libros para que los vendiera, ¿sabes? Y tirara para adelante. Baggio fue poeta. ¿Por qué cantamos esta canción? Porque lo de los cantantes o cantautores o como lo quieras llamar y los poetas es una comunión un poco... Muchos de los poetas piensan, joder, ya el poema tiene una construcción musical, ¿no? O sea, realmente es verdad que no hace falta nada, nada más que silencio, no la radio emitiendo, ¿sabes? Y un poco de silencio para que se concentre y tal, para llegar a esa parte de maravillosa de comunión con el otro, ¿no? De comunicar las cosas con veracidad. Bueno, pues Hilario Camacho cogió una letra de Batlló y hizo esta canción, que es una canción, o sea, fabricó esta canción, que es la canción más bonita probablemente de Hilario. A mí me gusta mucho, pero probablemente... Y Hilario era un músico afortunado porque encontró esto y fabricó este disparo, así como esa foto maravillosa. Me ha encantado lo de los animales, no se me quita de la cabeza, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Me ha encantado. Y venga, terminamos. Y el lenguaje, el... Bueno, y la declamación, lo mal que leemos nosotros, ¿sabes? Y la gente que bien se lo ocurra, macho, esa pelota. Sí, porque leer poesía es súper complicado, porque uno no sabe nunca cómo. Yo me acuerdo una vez, fíjate, una persona que me gustaba mucho así leyendo poesía era Juan Diego, no Boto, que es el moderno, sino la... Bueno, también está bien, hombre. Tampoco... Sí, pero este leía... asombrosamente, o sea, el otro era un crack. Y es complicado lo de leer poesía, no sé, yo no... Sí, sí, que tú te estás acordando de cómo recitaba lo de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Que eso que... Lo de... Bueno, no, pero leyó otra cosa, sí, no me acuerdo. Sí. Me acuerdo que en Segovia, que fuimos y no sé qué, y le tocó leer a él también en un acto así, dijo... Pero que parece gente, un actor. Joder, que la gente son increíbles. Increíbles. Me ha encantado lo tuyo, ¿no? Me parece, claro, yo comparto tu línea, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí me satisface el humor como elemento y tal. Pero también creo en lo que dice Armando de la magia y la tal, claro, evidentemente es mágico, pero es que el humor tiene, o sea, es como magia al cubo, ¿sabes? No al cuadrado, ¿eh? Al cubo. Bueno, va, perdona, venga, ya no. Que me estaba acordando yo antes, perdonadme que me había desviado mi mente. Los tres minutos ya fulminados. Sí. Es que me estaban montando un mueble de Ikea. Muy poético. Que me gusta mucho. Y estaba pensando, digo, joder, pues ¿tendrá poesía este mueble de Ikea? Que a mí me gusta mucho particularmente, me parece poético. Llevaba 10 años detrás de comprármelo y el otro día dije, venga, hombre. Y me lo he comprado, un sofá cama. Un sofá cama y súper bonito, blanco y tal. Digo, esto es súper poético, está muy bien así, como suelco. Bueno, los poetas, acordaros de los pobres músicos, cantantes, que necesitamos buenos elementos, buenas historias. Sí, bueno, y la anécdota con Hilario Camacho nuestra es que una vez le dimos la mano y al poco se murió. Pues... O sea, pues yo que vosotras no tendría cuidado de saludarnos. Venga, va. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Canciones con que los niños juegan y juegan a la libertad. Libertad que les será robada cuando acaben de jugar. Mira cómo vienen los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Ay, que ya se van los cuatro luceros con la niña de los ojos negros. Mira cómo vienen los cuatro luceros